Sí, el espacio surge a raíz de una triple muerte de trabajadores en sus puestos de trabajo. El 9 de septiembre de 2016 falleció mi compañero David Ramallo acá en la línea 60, falleció Diego Zoraire en el INTA y Charlie Alcaraz, que era un obrero de la construcción en Villa Crespo. Uh-huh. A raíz de eso, familiares, compañeros, trabajadores de la 60 y del INTA, nos juntamos y empezamos a darle forma al espacio. Lo primero que nos enteramos fue que en Argentina, según los datos, cuando existían los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, sí, era un trabajador muerto cada 20 horas, un promedio de 400, 450 por año, y el espacio fue creciendo, se sumaron compañeros y compañeras del SUTNA, docentes, bancarios, y empezó a crecer hasta el día de hoy. ¿Ustedes qué tareas realizan como nosotros espacio? Nos pusimos un triple propósito. Por un lado, uh-huh, visibilizar lo que los grandes medios callan, que son estas muertes, o si no las tergiversan, llamándolas accidentes. Por otro lado, acompañar a las familias de las víctimas. Y por el otro lado, exigir justicia, que es una tarea bastante complicada. Y también nos juntamos con el TEL, que es el Taller de Estudios Laborales, y uh-huh, empezamos a armar cursos de formación para empezar a evitar este tipo de muertes laborales. Sí. En cuanto a los asesinatos laborales que vos nombrás, esta semana se lamentó la muerte, bueno, el suicidio de Maximiliano Tadeo, que se quitó la vida en su puesto de trabajo. Cuando hablamos de asesinatos laborales, también hablamos de estos casos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y no es el único, Tadeo, ya fueron varios los trabajadores que se quitaron la vida por, como en el caso de Maximiliano, temor a perder el empleo, recorte en las horas extras o por presión laboral, la verdad. ¿Ustedes consideran que las últimas, digamos, cambios en el gobierno, digamos, las últimas modificaciones, digamos, en las cuestiones laborales, han afectado mayormente estos casos, ¿no? ¿O qué tipo de situaciones se encuentran? Digo, como, no sé, imagino el caso de Maximiliano, ¿no? Sí, es un conjunto bastante grande. Por un lado, lo que nosotros vemos es que disminuyeron muchísimo los asalariados en blanco, que son los que entran en el informe. Claro. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo da casos solamente de trabajadores en blanco y no contempla ni siquiera los in itinere ni los que están en negro. Claro. Por ese lado, nosotros vemos que aumentaron los casos cuando hay menos trabajadores. Y por otro lado, el primer factor de ajuste son en las condiciones laborales. Nosotros vemos que a la misma tarea, peores condiciones laborales y más asesinatos laborales, como en el caso de los petroleros, que después de que les cambiaron el convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, uno de los ítems era que no podían subirse a la torre de extracción con kilómetros de más de 30, de vientos de más de 30 kilómetros por hora. Y hoy en día se suben con 70 y hubo 4 muertos en los últimos 3 meses. Claro. En cuanto a estos asesinatos laborales que ocurren, por ejemplo, si suceden en el Estado o en las empresas, ¿qué respuestas hay de ellos ante estas muertes? No, la verdad que es como si tuviesen un preventivo ya para realizar. Lo primero que hacen es negarlo y lo segundo que hacen es apartar o despedir a los testigos presenciales del hecho. Claro. Ejemplo claro de esto es lo que pasó en la línea 60, hubo 10 testigos presenciales del hecho y a los 10 los despidieron. Uh-huh. Y siempre lo que buscan hacer es deslindarse responsabilidades. Por ejemplo, en la línea 60, con una máquina que no estaba habilitada, terminaron haciéndole juicio a la empresa que fabricó el elevador, uh-huh, que le quitó la vida al compañero. La empresa, claro, patea su responsabilidad. Como una forma de desligarse, digamos, de esos hechos. Exactamente. Ustedes elaboraron este informe y bueno, queríamos que nos cuenten cómo fue la elaboración de ese informe, a partir de qué datos, cómo los construyeron. Empezamos con un trabajo prácticamente de hormigas, con hemerotecas, con alertas de Google, y el espacio ya funciona hace 2 años. Una mínima referencia lo fuimos construyendo y también tenemos como la alerta de los compañeros y compañeras que nos acercan casos que no pudimos relevar. En función de unir todo el trabajo de hemeroteca con el rastreo de notas y con de los contactos que fuimos teniendo, elaboramos este informe que vamos a presentar hoy. Lo que intentamos hacer también es empezar a ver en qué actividades o ramas había mayores casos. Uh-huh. Empezamos a ver cómo había funcionado ahí la precarización laboral y en qué condiciones estaba cada uno. Sin spoilear un poco la charla, contanos un poco en dónde encontraron, en qué ramas se encuentran en mayores casos. Las dos ramas que por lo general siempre tienen más casos, que este año hubo una excepción, es la construcción, que según dijo Víctor Grosso, el titular del CITRAIC, se ocurre un cromañón por año, y después en peones rurales. Son dos ramas extremadamente precarizadas. Este año, como sorpresa, despuntó el transporte, que también a través de la precarización de la actividad, los choferes están con jornadas de 16 horas y ocurren estos asesinatos laborales. Claro. Según lo que estás indicando, digamos, no está registrado las muertes que hay en los trabajos que no están registrados, o sea, en los trabajos en negro. Vos Exacto. tirabas un número de 400 aproximadamente, ¿no? Por año. ¿Y cuánto calculan que será o es imposible de cuantificar eso? Nosotros estimamos que mínimo tiene que ser el doble, pero es algo que nos excede y es muy difícil de contabilizarlo eso. Bueno, Santiago, contanos un poco el lugar donde va a ser la presentación hoy, ¿a qué hora? La presentación va a ser hoy a las 18 horas en el local de Ademis de Capital. Esto es Solís 823. Vamos a hacer la lectura del informe y vamos a exponer algunos casos notorios de este año junto a las familiares de las víctimas, como por ejemplo el de Brian Mechi Cantero, que falleció en una papelera, hacía 2 meses que trabajaba, no lo habían dado condiciones de salud y seguridad, no le habían dado formación y se lo terminó tragando una máquina el compañero. El caso de José Maidana, otro electricista también de una tercerizada de Denor, Rowing, que falleció con una descarga de 3.800 watts, no contaba con ningún implemento de seguridad. Vamos a poner sobre el tapete todos esos casos. Queremos que nos pases el contacto, si es que tienen alguno, para seguirlos y para tener más novedades de Sí, por ustedes. supuesto. Nuestro Facebook es Basta de Asesinatos Laborales, nos pueden buscar así, y en Twitter también. Perfecto. Como Basta de Asesinatos Laborales aparecemos.